¿Sabías que las Escrituras nos hablan del inminente regreso de nuestro Señor Jesús a la tierra? ¿En verdad estás preparado? ¿En verdad estás preparado para tal acontecimiento? ¿Le pertenece tu corazón a Cristo? Escudriñemos juntos la palabra de Dios. Sintoniza el programa Cristo viene pronto por Radio Caller. No te lo pierdas. Estás escuchando el programa Cristo viene pronto en la voz del hermano Domingo Guzmán. ¿Qué tal, mis amigos? Ya estamos aquí en esta cabina de Radio Caller, en este programa Cristo viene pronto. Agradecemos infinitamente al Dios de los cielos que nos permite llegar a ustedes a través de este medio. Saludos cordiales y gracias por su sintonía. Gracias por darle lugar a oír la palabra de Dios. Le animamos a que pueda compartir pues ese deseo de que otras personas también puedan escuchar este programa, escuchar la palabra de Dios, y si usted requiere puede también hacer algunas preguntas al respecto a las Escrituras o alguna necesidad espiritual. Estamos pues su servidor para brindarle todo el apoyo que tenemos en la palabra y orar a Dios por su vida. Así que mi querido amigo, es muy importante que usted escuche la palabra de Dios, pero también es importante que usted comparta, que usted sea un agente de cambio, un agente que pueda llevar a muchas personas a buscar de la verdad de Dios, a recomendar a Jesucristo, a recomendar a Dios para que los hombres grandes y chicos puedan abrir su corazón, puedan comenzar a poner su atención a las cosas de Dios, a las cosas divinas, a la palabra de Dios. Ello es muy importante, que conozcan la palabra de Dios. Por eso, bendito aquellos que escuchan la palabra del Señor, porque la palabra es la luz, es la guía, es la lumbrera que nos va guiando en el camino correcto. Si sacamos la lumbrera de un camino donde no hay luz, donde hay tinieblas, vamos a caminar a tientas. No vamos a saber si vamos a pisar hueco, pozo, no sabemos, pero cuando tenemos luz, aprendemos a caminar con cuidado. El día que dejemos de oír la palabra, que no contemplemos las Escrituras, vamos a estar caminando en mentira, porque la palabra de Dios nos enseña cómo son las cosas verdaderamente, nos enseñan qué cosa es lo verdadero y qué cosa es lo mentiroso, qué cosa es pecado y qué cosa no es pecado. La Biblia dice que para los hombres, muchas actitudes de pecaminosidad lo ven como que no es pecado. Y muchas cosas que son correcto lo ven como algo tedioso, algo aburrido, algo fuera de onda, algo pasado de moda, algo que para ellos es pecado en sí mismo. Es decir, el hombre a lo bueno lo llama malo y a lo malo lo llama bueno. Necesitamos la palabra de Dios para que nos conduzca correctamente. Y no solo por hoy día, no solo por esta semana, todos los días de nuestra vida. Porque cuando recibimos la palabra por una semana o dos semanas, podemos estar orientándonos en el buen camino. Pero cuando lo dejamos, nos vamos regresando al estado anterior en que hemos estado viviendo, porque necesitamos constantemente recibir la palabra, la guía, la luz, porque cuando sale la luz de nuestro camino, estamos en tinieblas, volvemos a las tinieblas, volvemos a la ignorancia, y no es bueno. Necesitamos la palabra de Dios que esté como un collar en nuestro cuello, como un collar que debe estar ahí, que debe estar en nuestro corazón siempre, esculpido. Eso lo dice las Escrituras, porque entiende la debilidad del hombre que es inclinado a olvidarse y a dejar la palabra de Dios cuando no está constantemente en ella. Tiene la inclinación muchas veces a olvidarse. Por eso que la palabra usa aquella ley de la repetición. Constantemente está llamando al pueblo, constantemente está diciendo, examina tus caminos, constantemente está diciendo, mira por dónde andas. El Señor está diciendo, examinad vuestros caminos. revisar nuestra vida de hechos y volver a mí. Siempre el Señor está diciendo arrepentíos y convertíos. Siempre el Señor está diciendo o escoge la vida o la muerte. ¿Cuál quieres escoger? Entonces la palabra de Dios constantemente está golpeando el corazón del hombre porque no quiere que viva en tinieblas. Y cuanto más en estos tiempos difíciles en la que vivimos, tiempos donde estamos viendo de una manera salpicada cómo las profecías de Dios se van paulatinamente cumpliendo, y nos están haciendo avizorar que la venida de nuestro Señor Jesucristo está tan cerca cada vez más frente a las señales que vemos en el mundo, las cosas negativas y malas que van creciendo, cosas de desórdenes en el mundo social, del relajo, de los valores, todo eso nos indican como señales de los últimos tiempos, porque nuestro Señor Jesucristo está pronto a regresar a levantar a su iglesia. Necesitamos la luz de la palabra cada día. Así que le animamos que usted pueda compartir a otros, a oír la palabra de Dios. Le animamos que usted sea un agente de cambio, de transmitir, de recomendar a Jesucristo, de recomendar, no una organización, no recomiende organizaciones eclesiales, recomiende a Jesucristo, quien es el camino, la verdad, es la vida. No recomiende a ciertos hombres o líderes, porque el hombre es imperfecto, es finito, está expuesto a fallar. Recomiende a Jesucristo, quien tiene el poder para cambiar nuestra vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Así que, mi querido amigo, un saludo en el nombre de Jesús. Y saludo también a nuestros amigos que nos escuchan a través del internet. Saludos, que Dios le bendiga. Y si quieren escribirnos, también pueden escribirnos. Pueden escribirnos también a través del correo guzmán-r4@hotmail. O también escribirnos algún mensaje en el Facebook. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Para Monga, Cristo viene pronto. Ahí puede escribirnos cualquier mensaje, cualquier nota. Y estamos poniendo algunas emisiones también ahí para que puedan escuchar la palabra de Dios. Bienvenido y gracias por este tiempo. Padre celestial que estás en los cielos, Dios de los cielos, amado Padre mío, gracias te damos por este tiempo, bendito. Señor, tu palabra es lumbrera, es luz. Y el día que nos descuidemos de la luz de tu palabra, nuestros sentidos espirituales pueden ser atrofiados. Oh Padre Todopoderoso, que no nos despejemos de tu palabra, que no nos despeguemos de tu palabra. Señor, convence a cada vida de tu verdad. Convence que necesita de Cristo, convence que necesita arrepentirse. Oh bendito Dios, en el nombre de Jesús oramos. Que tu gracia y tu misericordia, Señor, sea derramada. Oh Dios bendito, aún no mereciéndonos, siendo hombres imperfectos, pero tú nos llevas a la perfección por medio de Jesucristo. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Amén. Vamos a hablar un poco de lo que es la vida de fe de mucha gente que puede estar orientada a llegar a Dios a través de intermedios. En nuestras sociedades, en muchos países donde se le da mucho lugar a la mediación para llegar a Dios y usan pues diferentes clases de santos para llegar al Padre. Hay personas que tienen en su mesa diferentes clases de santos con la idea de que cuanto más santos haya, hay más garantía de poder llegar con nuestras oraciones al Dios de los cielos y la tierra. Usan intermedios. Vamos a hablar un poco, pues, de cómo esa fe puede estar llevándonos y envolviéndonos en condenación. Y lo otro también en cuanto a la falta de seguridad, cómo está creciendo en el mundo, en cada pueblo, en cada país, cómo la inseguridad está creciendo y desarrollándose de una manera sorprendente, algo que no era común en tiempos pasados, no era tan demasiado, eran casos aislados, pero uno se va dando cuenta que la violencia no solo está en nuestro país, las injusticias, la corrupción, la delincuencia, la inseguridad, sino también en cada país de Latinoamérica y en el mundo entero. Uno puede decir un caso aislado en nuestro país, pero no es así. La inseguridad está creciendo y se está manifestando de una manera muy marcada, que llama la atención en todos los países de Latinoamérica y del mundo, en Europa y en el Medio Oriente, sumamente marcada ahí la violencia aún contra los cristianos, contra los que siguen a Jesucristo de Nazaret. No nos va a llamar la atención de que haya un tiempo donde aún los cristianos que creen en la Biblia sean perseguidos, porque es parte del cumplimiento de las profecías. Así que hay muchas señales que nos hacen ver de que nuestro Señor Jesucristo está de vuelta a levantar a su iglesia, a su pueblo. Hay muchos hijos de Dios que Dios les ha revelado el arrebatamiento, de cómo el Señor ha de venir y levantar una iglesia que se ha estado preparando. Esa iglesia puede ser usted, si viene a los caminos del Señor, si acepta la palabra de Dios y decide vivir para Jesucristo, para el Señor Todopoderoso. Así que el mundo cada vez se va poniendo algo feo. Es que es parte del cumplimiento de las profecías de Dios. Por eso, mi querido amigo, tome en serio la palabra de Dios. Las oportunidades que Dios nos da oír la palabra es para bien, es para bien. No es porque uno no tenga tiempo, digamos, uno esté sobrado de tiempo. No, es necesario. Jesucristo se encarga de levantar hombres para que se predique la palabra, porque ama a su creación. Ya el tiempo de la gracia, el tiempo de la gracia que Dios tiene marcado para este mundo, pues ya está corriendo más rápido. Así que es el tiempo de la gracia, el tiempo donde tenemos la oportunidad de cambiar nuestros caminos. Mucha gente a veces, e incluso a mí me ha pasado, antes de afianzarme a las cosas de Dios, de que uno se vuelve autosuficiente y dice, no, bueno, hay tiempo para rato, hay tiempo para hacer mis cosas, y en cuanto a las cosas de Dios, uno lo relega a un lado y piensa darle después, mañana, otro día, quizás en el próximo año. Y así, ese es un engaño que nosotros recibimos en nuestra conciencia, en nuestra mente, para no darle lugar pronto a Dios y para a veces descuidarnos en las cosas del Señor, de lo que es más valioso, y llega el momento que tanto nos descuidamos que pensamos darle la oportunidad a Dios en su momento, y a veces hasta llega el momento en que vienen a pedir nuestra alma y no hemos hecho provisión para la vida eterna. Entonces eso es trágico, ese es un engaño que el enemigo pone en la mente, en el corazón de los hombres. Por eso tenemos la oportunidad de acercarnos a Él y de cambiar nuestra vida por la palabra, por la palabra, por la palabra, por la palabra de Dios. Muchos hombres también están decepcionados de la misma vida, aún de sus mismos semejantes, porque no encuentran a veces hombres íntegros o mujeres íntegras, aún dentro del matrimonio, donde siempre llegan a darse cuenta que su compañero les estuvo engañando, que su compañero aún de trabajo, de empresa, le estuvo siendo desleal. Entonces eso es terrible. Es el hombre que no conoce a Dios, que no se acerca al Señor, está expuesto a eso. Hace poco me conversaba, pues, una persona en cuanto a su relación de pareja, Y bueno, de cómo la deslealtad está dentro de las relaciones matrimoniales y cómo el hombre de repente cambia o la mujer cambia. Y me decía, no, a veces vemos cara, pero corazones no vemos. Vemos cara, pero corazones no vemos. Es como decir, no, todo lo que brilla no es oro, todo lo que brilla no es oro. Y a veces el hombre tiene que ser golpeado muchas veces para tener más prudencia en sus relaciones interpersonales, que debe entender que no está en un paraíso, no está en un Edén, en un Edén. Vamos a estar en un Edén, en un paraíso, el día que seamos levantados por Cristo, el día que Cristo instaure su reino acá sobre la tierra. Mientras tanto, uno debe aprender a vivir en esta vida, una vida en un mundo de maldad. En un mundo de maldad, no estamos en un jardín, no estamos en un paraíso, estamos en un mundo de maldad. Jesucristo vino a este mundo de maldad cuando Él vino a esta tierra. Y a Jesucristo no le pasaron de ingenuo. Jesucristo conocía el corazón de los hombres. Y en una ocasión dijo Él, no, os envío en medio de lobos, sed prudentes como las palomas y astuto como la serpiente. Así que hay hombres que están desilusionados de la vida y las relaciones de pareja o de persona en la que han confiado tanto. Y a veces se tienen que pasar el daño para aprender a vivir con más cautela, con más prudencia. En otras palabras, aprender a vivir con sabiduría, con sensatez, lo que dijo el apóstol Pablo. La palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios nos puede ahorrar dolores. La cosa está obedecerla. A veces uno no está dispuesto a obedecerla hasta que tiene que pasar la experiencia y recién decir, ah, carambas. Esto es así, esto no debía ser, y comienza recién a tener cuidado. La palabra de Dios nos ahorra tener dolores, es la sabiduría de Dios, y gracias a Dios por ello. Así que cuando una persona está depositando su fe por causa de haber sido enseñado de una institución que le ha dicho que para llegar al Padre, para ser bendecido, hay que hacerlo a través de intermediarios como santos, como ídolos, como una persona canonizada. Entonces, aquello que le han vertido desde niño, es bien difícil sacarlo eso. No es tan fácil, ¿eh? Así sea de eso, así sea de alguna organización que le enseña a que no debe hacerse transfusión de sangre, o otras religiones que le enseñan, por ejemplo, que nunca va a encontrar a Dios si no va en una iglesia evangélica o en un lugar de cuatro paredes. Son formas de pensamientos, digamos, muy lejos de la verdad de Dios, en error. Y otros que piensan que por hacer buenas obras van a alcanzar el cielo y el perdón de Dios. Y tantas ideas, tantas maneras de pensar, que muchas de ellas no están conforme a la palabra de Dios, están solamente han sido creados por hombres para enseñar a otros, y eso ha hecho y hace mucho daño a muchas personas, y de esa manera es su forma de percepción de la vida. Y bueno, si en verdad no está dispuesto a buscar la verdad en Cristo Jesús, la palabra puede pues recibir estragos dañinos para su vida espiritual, para su alma y también mientras esté en esta tierra. Pablo decía en una ocasión, la gente que vive en maldad, que vive lejos de Dios, esto lo dijo Pablo, el apóstol Pablo, la gente que vive ajenos a la palabra de Dios, a la verdad, en su autosuficiencia y soberbia, va a vivir engañando a otros, va a vivir dañando a su prójimo, porque siempre va a buscar su propio bienestar. Pablo dice, van a vivir engañando y también van a ser engañados. Así hay mucha gente que pretende sacar el máximo provecho, pero a la vez va a ser engañado por otro porque siembra y cosecha o recibe lo mismo. Pablo refiriéndose a un mundo de maldad, a personas que no conocen el amor de Dios, la verdad, lo que es integridad. Entonces sufren y luego se dan cuenta que estaban mal. Por eso la palabra de Dios nos ahorra dolores, nos ahorra caminar por un camino de oscuridad. Pero ¿cuánto estamos dispuestos a venir de verdad y amar la palabra, amar la sabiduría? ¿Usted está dispuesto a amar la sabiduría? ¿Usted está dispuesto a desear conocer más de las cosas de Dios, de su sabiduría para conducirse mejor? ¿Usted está dispuesto a conocer más de la verdad para transmitirle a sus hijos, a sus nietos. Está dispuesto, yo le decía también en antes, de que no nos sobra el tiempo para estar a través de este medio dando la emisión de la palabra, porque sí, sino porque es una responsabilidad delante de Dios. Es una responsabilidad porque Dios también ha de pedirme cuenta y pedir cuenta a todo aquel que ha conocido la verdad. Porque Él dice, si tú sabiendo la verdad no le has hablado a alguien que se está yendo al pozo, se está dirigiendo a un pozo, pues yo te voy a pedir cuentas de su sangre, porque esa alma puede morir eternamente y si tú no le hablaste, yo te voy a pedir cuenta. Por eso, no estamos acá porque nos sobra el tiempo, estamos con una responsabilidad de instruir en la palabra de Dios y sea Dios quien dirige tu corazón y dirija nuestra vida. ¿Cómo vamos a ir creciendo? Porque Él es el que hace la obra. Él comienza la obra en usted y la va a terminar. No sé dónde va a terminar usted. Quizás va a terminar un día dando testimonio de Cristo, o va a terminar usted habiendo dejado el vicio. Conozco personas que han dejado el vicio. Ha habido un momento que le hemos compartido y le hemos sembrado la palabra. Yo no le he retenido, no le he dicho vente para acá, quédate conmigo, sabes que yo te he hablado de Cristo, sino que es Dios el dueño y Él sabe a dónde los va a ir dirigiendo. Nosotros oramos nada más, nosotros le guiamos y Dios es que se encarga de hacer la obra en ellos y dirigirlo a desarrollar el don que Dios les ha dado y de proclamar el nombre de Cristo. Entonces el Señor es el Señor de Señor, el Señor Dios Todopoderoso. Él es el que va a hacer la obra en su corazón, en mi vida, en todos aquellos que abren su corazón a la verdad del Señor. Esa es la voluntad del Todopoderoso. Eso es lo que desea Dios para su vida. Por eso no estamos, como dice, para estar acá, pues, como se dice, tirando al aire el tiempo, como un disparo al aire, sino que Dios, esta es una obra espiritual, Dios es el que nos enseña a vivir en responsabilidad de lo que Dios nos ha dado, su verdad, nos ha dado su palabra. Y entonces, eso se llama compartir la sabiduría de Dios, compartir la sabiduría de Dios. Compartir. Y cuando vamos a Proverbios, Dios, en el libro de Proverbios, capítulo 2, Proverbios 2, pues ahí conocemos la sabiduría de Dios, conocemos el propósito del Señor para el bien del hombre. Hay una exhortación, por ejemplo, en el capítulo 3 de Proverbios. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino, más que el oro fino. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Hay harta sabiduría en la palabra de Dios, en la que nos da a entender que es muy valioso la palabra de Dios, es muy valioso las escrituras, es muy valioso su verdad. Él quiere el bien para usted. ¿Y por qué tendríamos que cerrar nuestro corazón? ¿Por qué? Hay que entender que somos humanos, vamos a vivir un tiempo nada más en esta vida. Ya muchos de nuestros antecesores se han ido. Yo sé que muchos de nuestros antecesores que se han ido, algunos conocieron la verdad, algunos permitieron la sabiduría sobre su vida, algunos niños y jóvenes tuvieron la bendición de tener tutores que le compartieron la verdad, y ellos, su vida ha sido distinta, su vida, más que todo espiritual, les ha llevado a estar en una vida eterna en Cristo Jesús. Interesante. Proverbios 1 dice, el libro de Proverbios 1 dice que la sabiduría clama en las calles, la sabiduría de Dios clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones, es en Proverbios 1. ¿Hasta cuándo, simple, amaréis la simpleza? Y burladores desearán burlarse, y los insensatos aborrecerán la ciencia. El Señor dice, volveos a mi reprensión, que aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, yo os haré saber mis palabras. Pero también dice ahí en ese capítulo 1 de Proverbios, el verso 24, dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Por lo tanto, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes lo matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Interesante lo que dice Dios, porque el desvío de los ignorantes los matará. El dejarse guiar por las personas que no conocen la verdad de Dios, que no conocen la palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras, que no descansan en la persona de Jesucristo. Ahora, otra cosa, que hay mucha gente que también te habla de Cristo y que también carga la Biblia. Pero, mi amigo, es muy importante ir observando cómo hablan, qué palabras expresan, a quién le dan gloria. Es muy importante ir conociendo qué es lo que vierte su boca en cuanto a lo que es su doctrina. Entonces puede ser que hable de Cristo, puede ser que use la Biblia, pero puede ser que sea partícipe integrante de una religión falsa. Usted sabe que dentro de las religiones falsas está Satanás, aunque no pareciera a simple vista, en donde hay mucha verdad, pero también hay mucha mentira. Es una mezcla de verdad y de mentira. Te pueden mostrar cierta verdad, pero después te enseñan camufladamente la mentira. Así obra Satanás en las falsas religiones, por si acaso. Ustedes no saben cuánta gente es engañada. Yo le decía en un inicio que estamos en un mundo de maldad, y Cristo lo dijo muy claro, que estaríamos en medio de lobos. Y eso es verdad. No sea tan ingenuo. Entonces la palabra de Dios dice acá lo que me llama la atención, porque el desvío de los ignorantes los matará. Es decir, el dejarse llevar por gente que no tiene valores en la palabra, dice, el desvío de los ignorantes los va a llevar a matar, es decir, los va a llevar por un camino chueco, por un camino de perdición, por un camino de soberbia y orgullo, pero a la final de cuentas se van a perder, porque Jesús más valora tu alma. Jesús más valora la vida espiritual que lo material. Y a eso apuntamos conforme a lo que nos enseñan las Escrituras. Porque el desvío de los ignorantes los matará. Y algo que dice acá el Señor. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. Y la prosperidad de los necios, mira cómo llama, yo no entiendo, a veces humanamente se hace un interrogante en la cabeza y dice, ¿por qué dice y la prosperidad de los necios? ¿Por qué dice necios aquellos que tienen prosperidad? Uno se hace un interrogante. ¿Por qué acá la palabra de Dios en Proverbios 1:32 dice y la prosperidad de los necios? Es decir, que los que tienen prosperidad son necios. Los que tienen esa ingeniosidad de hacer dinero, de hacer riqueza, de hacer empresa, según esta palabra, los dice necios. No puede ser. Es un insulto. Pero debe tener razón la palabra. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. Es decir, las personas. Es considerado necio. Escucha, es considerado necio que puede ser muy ingenuoso para hacer negocios, para hacer riqueza, para desarrollarse personalmente en el área material. Pero es llamado necio acá cuando no pone a Dios en su vida. Esa persona, por más próspera económicamente, por más lleno de haber llegado a lograr muchas metas si lo hace sin el Dios de la Biblia? Porque hay mucha gente que dice que tiene a Dios, pero su Dios no es Cristo, porque hay muchos Cristos. Su Dios no es el que está en el Señor de los cielos y la tierra, porque hay muchos Jehová, diferentes clases. Muchos pueden hablar de Dios. Porque el desvío de los ignorantes los matará, dice. Y la prosperidad de los necios, personas necias son aquellos que no toman en cuenta a Dios en su vida, que no quieren oír la palabra, que toman en poco, que se ríen. Esas personas, por más profesión buena que puedan tener, por más riquezas o dinero, comodidad que puedan tener, si es que no están poniendo a Dios en primer lugar en sus vidas, si el Dios de la Biblia, el Cristo de la Biblia, no es parte de sus vidas, si no han puesto todo ese anhelo de prosperidad en las manos de Dios, para que Dios les enseñe a dirigirse con sabiduría y a vivir una vida no común, una vida al estilo de Dios, si en su vida no ven una vida cambiada por el poder de Dios, por más prosperidad que pueda tener, aquella persona, según esta palabra, es una persona necia. Es una persona necia, necia. Aquel que puede estar confiando en los ídolos, es una persona necia. Aquella ciudad, aquel pueblo que está plagado de ídolos, es un pueblo necio. Así lo dice la palabra. Así lo dicen las escrituras. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. ¿Por qué los echará a perder? Porque el enfoque del hombre que siempre busca nada más lo terrenal y es estimulado o es motivado por sus semejantes que también que van a la carrera de la búsqueda de lo material, de la prosperidad material. Entonces, como no quieren quedarse atrás, entonces esa prosperidad de otros semejantes, de otros prójimos, les va a echar a perder, porque les va a encaminar en esa misma carrera de buscar lo material, de buscar la prosperidad. Esa prosperidad puede ser buena en sí mismo, pero esa prosperidad material sin la asistencia de Dios, el Dios de la Biblia, el Cristo amado de las Escrituras, ¿sabes? Nos va a llevar una vida desequilibrada, una vida de ego, una vida de autosuficiente, una vida amante de la materia, una vida avara, una vida endiosando a la materia, endiosando al dinero, endiosando esas cosas. Entonces, como alguien lleva un modelo de vida así, otro también quiere imitarlo, quiere seguirlo. No digo que esa actitud es mala, pero se vuelve mala y necia cuando en todo ello, en todas esas carreras que buscamos, no estamos poniendo al Dios de la Biblia, no estamos dándole lugar a Jesucristo, el Todopoderoso, no le estamos dando lugar a la sabiduría de Dios. Entonces, esa prosperidad de los necios nos van a echar a perder. Nos van a echar a perder. Proverbios 1:32. Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Te vuelves totalmente materialista. ¿Cuánto tiempo le dedicas a Dios? Puedes examinarte. ¿Cuánto tiempo le dedicas a los periódicos, a la televisión? ¿Cuánto tiempo le dedicas al trabajo? Pero ¿cuánto tiempo le dedicas a meditar en la palabra, a llenarte de la sabiduría, a llenarte de sabiduría de Dios para que aprendas a vivir no neciamente, sino con sensatez? ¿Cuánto tiempo? Porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios, dice, los echará a perder. El versículo 33 del capítulo 1 de Proverbios dice: mas el que oyere, está diciendo el que oyere la verdad de Dios, la palabra, mas el que oyere las instrucciones del Todopoderoso habitará confiadamente, habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Mas el que me oyere, dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Proverbios capítulo 1, todo el capítulo usted va a encontrar cómo Dios ha dispuesto que su sabiduría se transmita no solo a través de este medio, sino a diferentes medios, en las plazas, ya sea por internet. Pero la cosa es que el Señor está llegando a muchas vidas, porque su sabiduría está clamando en las calles, alza su voz en las plazas, en los principales lugares, en los principales lugares de reunión. Y dice, ¿hasta cuándo, oh simples? ¿Hasta cuándo, oh simples? Amaréis la simpleza, y burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Dios lo llama ciencia, la sabiduría. A su conocimiento Dios lo llama ciencia. ¿Hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza? Lo que le está diciendo Dios es, ¿hasta cuándo, oh simples, estaréis confiando en santos, en ídolos, en religiones? ¿Hasta cuándo, oh simples, estaréis confiando en líderes que pretenden llevarte al cielo por lo que te enseñan? ¿Hasta cuándo estarás confiando, idolatrando gente en la que te habla de Dios y no estás adorando a Cristo, sino a lo que ven tus ojos? ¿Hasta cuándo, simple, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? El reflejo de la fe de los ciudadanos es el reflejo de una vida insensata que aborrece la ciencia. Es el reflejo de una vida, como lo dice las Escrituras, de una vida necia, que puede ser ofensivo a muchas personas de alta profesión. Pero la Biblia es la palabra de Dios. Las Escrituras es la palabra de Dios, y te dice la verdad, y te dice lo que es, como es. No usa lisonjeo, alabanzas al hombre, para esconderte la verdad. Te dice la verdad. Decía un inicio que queríamos hablar, el enfoque de la fe del hombre dirigido a una fe que pretende llegar a Dios por medios equivocados, que es la realidad en el mundo. El hombre debe examinarse, y decíamos que la violencia, la falta de seguridad está creciendo en el mundo como un síntoma del cumplimiento de las profecías del Señor y del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero en todo ello, la palabra de Dios es claro y nos enseña que si Dios no está en nuestra vida, si no damos lugar al Señor, si Dios no está edificando nuestra casa, si Dios no está guardando nuestra ciudad, En vano trabajan los que la edifican, en vano velan la guardia. Todo depende de Dios para que nos vaya bien. Todo depende de Dios. Si dependemos de Dios, permitimos que Él edifique nuestra casa, edifique nuestra vida espiritual. Él sea la seguridad de nuestra vida personal, de nuestra localidad, va a ser distinto, porque Dios va a tomar en cuenta. Por eso usted necesita, y todos necesitamos, conocer más la palabra de Dios. Vamos a continuar entonces en el siguiente programa, y bueno, damos gracias a Dios por este tiempo, y que esto nos lleve un poco a reflexionar, y de verdad tomar decisiones firmes, firmes, firmes, que Dios tenga misericordia y le despierte en el nombre de Jesús, y nos despierte espiritualmente. Oramos. Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo de meditación de tu palabra. Señor, cada vez que abrimos tu palabra, descubrimos que cuán bello es tu palabra, descubrimos que cuán maravilloso e insondables son tus designios y propósitos. Cuán grande amor podremos descubrir en las Escrituras, porque siempre constantemente buscas el bien de tu creación. Padre mío, te ruego que convenzas a muchas vidas y puedan venir a ser amantes de tu palabra, amantes de tu señorío en toda su vida, y Dios, sean herederos de la vida eterna. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén.